Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te ofrezco en este día algunos medios para tener presente en tu vida. Que siempre existen tres enfoques en cada historia, nadie lo duda. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Tenerlo presente. Recordá que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que deseas ser. Que es más fácil reaccionar que pensar, que podemos hacer muchas más cosas de las que creemos poder hacer, que no importan nuestras circunstancias, lo importante es cómo interpretamos nuestras circunstancias, que no podemos forzar a una persona a amarnos, únicamente podemos ser alguien que ama. El resto depende de los demás. Que requiere años desarrollar la confianza y un segundo destruirla. Que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que las personas honestas tienen más éxito al paso del tiempo. Que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos para aliviar mucho dolor. Que no importa qué tan lejos has estado de Dios, siempre Él te puede volver a recibir. Que todos somos responsables de nuestros actos. Que existen personas que te quieren mucho, pero no saben expresarlo. Que podés hacer todo o nada con tu mejor amigo y siempre gozar el momento. Recordá que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarnos en los momentos más difíciles. Que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido y no tanto con los años que hemos cumplido. Que hay dos días de cada semana por los que no debemos preocuparnos, ayer y mañana. El único momento valioso es ahora. Que aunque quiera mucho a la gente, algunas personas no te devolverán ese amor. Que no debes competir contra lo mejor de los otros, sino con lo mejor de vos mismo. Que podés hacer algo por impulso y arrepentirte el resto de tu vida. Que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. Recordá que si no controlás tu actitud, ella te controlará a vos. Que nunca debes decirle a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué tal si te cree? Que es más importante que te perdones a vos mismo a que otros te perdonen. Que no importa si tu corazón está herido, el mundo sigue girando. Que la violencia atrae más violencia. Que decir una verdad a medias es peor que una mentira. Que las personas que critican a los demás también te critican a vos cuando tengan la oportunidad. Recordá que es difícil ser positivo cuando estás cansado. Que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia. Recordá, finalmente, que al culminar la vida nos damos cuenta de que las únicas cosas que valieron la pena son Dios, la familia, el grupo selecto de amigos y unas experiencias que te dieron el crecimiento personal. No te olvides, que es mucho mejor expresar tus sentimientos que guardarlos dentro de tu corazón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.